A contar de este momento, en Belén FM, se abren las cortinas y se encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación, junto a destacados invitados. En este Escenario Cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. A nuestro espacio Escenario Cultural. Estamos por belenfm.cl. Solo, ¿cierto, Mauri? Me dice que hay todavía algunos alcances con la frecuencia modulada 92.3. Se escuchan algunos sectores, pero bueno, las explicaciones las tenemos que dar, ¿cierto? Ya las hemos venido dando en los diferentes programas, ¿cierto? De Belén FM, y es que está haciéndose un cambio de transmisor. Así es que eso va a contemplar más o menos 15 días, 10 días puede ser, para que salgamos óptimamente por la 92.3 frecuencia modulada, pero usted nos puede sintonizar en los celulares, en los computadores, ¿cierto? En las oficinas, etcétera, ahí con su iPhone, ¿cierto? Con su teléfono, a través de belenfm.cl. Mira, quiero mandar un especial saludo al conocido vecino de Alerce Histórico, don Roger Arismendi, quien lamentablemente se encuentra grave afectado por este COVID-19. Me informan que él va a ser trasladado a Santiago, así es que le enviamos mucha, pero mucha fuerza a su familia y también sus hijos. Él es un conocido vecino de Alerce Histórico, él fue deportista, dirigente deportivo, también dirigente social, artesano, mueblista. Don Roger es muy, pero muy conocido ahí en el sector de Alerce y, por supuesto, una gran persona. Yo particularmente lo conozco, lo fui a entrevistar en una oportunidad que estaba trabajando en un programa muy, muy social, que se llama El Quiero Mi Barrio, que lo hacía en ese entonces la Municipalidad de Puerto Montt, y ahí trabajamos con grandes profesionales y tuvimos la posibilidad de ahí trabajar directamente con los vecinos en Alerce Histórico, y tuve la posibilidad de conocer a don Roger Arismendi. Así que un gran saludo para él, que tire para arriba, mucha energía, ¿cierto? Que todo salga bien. ¿Cómo está el equipo estable de Escenario Cultural el día de hoy? Con polerita ahí, ¿cierto? Camisita remangada, porque hace mucho, mucho calor aquí en nuestro estudio. Chicos, les cuento que dentro de poco estaremos hablando con Hernán Rojas. ¿Quién es él? Él es un conocido productor musical, es un ingeniero de grabación, además conductor ahí de algunos programas, ¿cierto? Como por ejemplo La Generación Sonar y El Expreso en la radio Sonar. Él está acá, él está en Puerto Varas realizando ahí un proyecto, yo creo que ya no es proyecto, ¿eh? Porque ya se consolidó, Rock al Patio, ¿eh? Y esto va dirigido a las escuelas, hay colegios. Vamos a estar dentro de poco conversando con Hernán Rojas. Y también, por otro lado, vamos a estar conversando con un amigo de nosotros, ¿ah? Con Marco Fuentes, que se encuentra por ahí por Ralimó, ¿cierto? Yo supe por ahí que está haciendo un trabajito. Él es un escultor de la localidad de Correntoso, acá en Puerto Montt. Así que dice él que está muy atento al llamado de Escenario, que dentro de poco vamos a estar ahí haciendo los contactos, porque él nos va a estar presentando un emprendimiento que hizo ahí con su familia en Correntoso, ese lindo sector, ¿cierto?, de nuestra comuna, que se llama Arte y Mate. Así que, chicos, no demoremos más nuestro programa, empecemos de inmediato. Never told me about the fire. Programa. ¿Está por ahí en línea Hernán Rojas? Totalmente conectado. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. Muchas gracias por aceptar ahí la invitación de Escenario Cultural. Sabemos que nuestro productor Jorge Olavarría estuvo ahí haciendo los contactos para poder conversar esta tarde de sábado contigo, saber qué está haciendo este hombre bastante conocido, ¿eh? Porque eres muy conocido en el ámbito musical ahí, ¿cierto? De las bandas, lo que ha pasado, ¿cierto? La historia en Santiago. ¿Cómo estás primero que todo? Primero que todo, estoy muy feliz de estar acá en la región de Los Lagos. Ya hace un tiempo, varios meses, siempre vení igual y es mi tierra, mi segunda tierra de alguna forma. Tengo hijos y nietos acá. Yo firmemente en que es fundamental poder aportar a la descentralización de todo, sobre todo en la gestión cultural. En mi caso, ya tengo algunos años, tengo más de 45, la verdad, años, no de edad, sino que de experiencia en el tema de la música, la gestión cultural, la radio, el cine un poco, la producción musical y sobre todo trabajando con bandas. Y creo que compartir esa experiencia, devolver la mano a todos los artistas que hay acá en la zona, a toda la gente que hace gestión cultural, para mí es una misión súper, súper importante y también un privilegio. Oye, qué bueno, ¿eh? ¿Cuándo tú tomas la decisión de ya radicarte? Tú estás en Puerto Varas, ¿cierto? Estoy en Puerto Varas, exactamente, sí. Oye, ¿cómo está Puerto Varas hoy día? ¿Está nublado igual que Puerto Montt o no? Sí, estoy mirando por la ventana y veo que hay un viento con poquito tendencia así como hacia la lluvia, a pesar de que se supone el diagnóstico es que el lunes podría llover algo, pero veo unas nubes así medias húmedas y bajas que podría caer algo de agua, creo. ¿No? Oye, Hernán, es rico vivir acá en el sur, ¿eh? Una maravilla. Mira, hay varias cosas que rápidamente impactan, sobre todo en este mundo que estamos viviendo. Hay mucha gente molesta, mucha gente frustrada, mucha claro. gente enrabiada con todo lo que pasa, uh-huh. Más allá de lo político. Entonces, acá la gente tiene un talante, tiene una... diría yo que una forma de tratar de respetarse mutuamente que es bienvenida, y que cuando hay dificultades como los tiempos difíciles es la mejor forma en el fondo de aportar a la comunidad, para que todos pongámosle para adelante, ¿no es cierto? Y esperemos mejores tiempos. Y claro que sí, Hernán, bueno, productor musical, ingeniero de grabación, conductor además, ¿cierto?, de programas en radio, ¿cierto? ¿Cuándo tú decides dedicarte a esto, más o menos qué edad tenías ahí? Me imagino que estabas en Santiago, eras un lolo. ¿Cómo fue ese proceso de meterte ahí, bueno, en lo musical? Sí, bueno, yo tengo 67 años. Ah, mira. Sí, pertenezco a la generación que escucha en la radio, en este caso rock, rock nacional y rock internacional. Yo recuerdo muy bien en una radio AM, ¿ya? Que se llamaba la Radio Santiago, ¿ya? En Santiago, donde se creó lo que se llamó el Club de los Beatles. Y este programa a mí me marcó porque empecé a escuchar los Beatles diariamente. Y mira, y la pregunta que, o más bien como el comentario que hice, me hice, ¿ya? Fue, ¿qué tiene esta música que moviliza tanto la mente, las emociones, el cuerpo, que en el fondo te produce tanto movimiento interno? Esa fue como una de las preguntas que yo me hice cuando chico, y que a la vez eso me sirvió eventualmente para, por ejemplo, proyectos como el que quizás vamos a conversar, que es el Rock al Patio. Claro. Y entre medio soñar con irme a la capital de la música, sin ni uno, una mano en el bolsillo y la otra... ¡Ah, en serio! A Los Ángeles, California, y haber tenido la fuerza para estudiar, trabajar al mismo tiempo. Trabajé de obrero de construcción, echando benzina, manejando grúa, todo lo que te podés imaginar. ¡Mira! Y saqué adelante ese sueño, y tuve además el regalo de que me contrataron, cosa que es muy difícil en la industria de la música, en uno de los mejores estudios. Yeah. Y al entrar a ese estudio y ser contratado, me doy cuenta que habían grabado gente como Santana, como los Rolling Stones, como Keith, como Neil Diamond, también. Entonces, esa fue la escuela, esa fue la partida, y es a la cual agradezco infinitamente haber tenido esa oportunidad. Oye, pero qué gran escuela, qué gran recorrido, imagínate. ¿Estuviste ahí en el minuto preciso, exacto, como para embarcarte en esto? Absolutamente. Pero bueno, como tú sabes, yo podría haber tenido esa pega, y si no me esforzaba, si no tenía la actitud, si no... Claro. Aprendiendo, me podrían haber despedido a los 5 días. Exactamente. Este es un secreto, yo creo, de toda persona que sueña con algo, uh-huh. que se requiere de un compromiso profundo, que no necesariamente va a venir por las lucas primero, sí. Sí por tu actividad, por tu opción y tu nivel de compromiso. Oye, qué buenas palabras nos has entregado hoy día. Imagínate, estoy anotando aquí algunas cosas que, bueno, siempre lo hago con mi entrevistado, sacando ahí alguna cosa especial que, bueno, después lo vamos a resumir en nuestra finalización de nuestra conversación. Bueno, y así va evolucionando, ¿cierto? La vida, los años, las experiencias, y llegas hasta conformar junto a otros socios, ¿cierto? Rock al Patio, que es lo que está desarrollando acá en lo que es el sur. Exactamente. Rock al Patio es una organización, una empresa que reúne 4 socios, entidades. También hay una productora muy grande que se llama Evolución, y un profesor de larga data que se ha dedicado su vida a asesorar otras instituciones, y un socio más joven que es productor musical, ingeniero de sonido, dirige la Asociación Gremial de Sellos Independientes, se llama Germán Torres, y en fondo con la misión de llevar la experiencia de hacer música con todo lo que significa la música. Y aquí te doy un par de cosas que le comento a toda la gente que nos está escuchando. La música, quizás lo hemos pensado, quizás no, es nuestro lenguaje más antiguo. Antes de que nosotros tuviésemos palabras escritas o habladas, ¿no es cierto?, que significaban muchas cosas hasta el día de hoy. Pasamos por lo menos por 200.000 años donde nos comunicábamos solamente con sonidos semimusicales y con algún gesto en el cuerpo, ¿no es cierto?, con, para transmitir rabia, felicidad, para decir arranquemos, claro, para decir juntémonos, para decir viene el invierno, lo que sea. Entonces, esa capacidad sonora musical eventualmente se convirtió en las canciones, en la música popular, en la música docta, en toda la música que conocemos, y nosotros en el fondo este proceso, llamémosle evolutivo, la música es el que nosotros llevamos a los colegios vulnerables, sobre todo, pero a todo colegio, a toda entidad que hay un proceso educativo, y aportamos a nivel bien multidimensional con la música como una herramienta de desarrollo. ¿Como una herramienta de desarrollo, entonces? Exacto. Y si tuviésemos que, por ejemplo, desde las mal llamadas habilidades blandas, ¿no es cierto?, que más bien son habilidades súper fundamentales en un ser humano, sobre todo en un niño, como por ejemplo el respeto, el autorrespeto, el tener afinidad con tus compañeros, el tema de los roles, el tema de la pasión por estudiar, cosa que no siempre es fácil, y algo que uno quizás hoy día lo entiende un poco más, que a través de la música se puede descubrir la matemática. ¿Sí? Hay niños, entonces, que me cuento, que nos costó mucho la matemática, y que si hay un profesor que no te lo explica bien, o te la pone en un nivel muy complejo, tú no te vas a traumar. No sé si te pasó a ti, pero a mí me pasó. Entonces me demoré mucho con la matemática. Y la música, el día que yo la vi, la entendí, porque es matemática, ¿no es cierto? Uno va contando. Claro. Uno, dos, tres, ¿no es cierto? Sí. Entendí la matemática, y por lo tanto empecé a querer la matemática. Y viceversa, gente muy matemática, muy de cabeza científica, que descubre las ciencias sociales a través de del texto, la poética, ¿no es cierto?, las emociones. Entonces, ahí hacia allá vamos nosotros. Oye, qué buena, qué buen descubrimiento, tal vez profundizar, ¿cierto?, en esta área y también sacarla a la luz, ¿cierto? Porque, como tú dices, las mal llamadas habilidades blandas de pronto son las más fundamentales para el ser humano, para la época que estamos viviendo. Esto ustedes lo están realizando en distintos colegios. Por ejemplo, ¿cuáles? Nosotros, eminentemente hoy día, estamos en Santiago. Estamos en un par de fundaciones, dos o tres fundaciones, pero también hemos estado en Río Bueno, hemos estado en La Unión, pues hemos estado a través de una fundación de educación que se llama Belén, igual que la radio de ustedes. ¡Ah, mira! Se llama Belén Educa. Belén Educa, claro que sí. Claro, y es una red de colegios también en la Florida, a través de la Fundación Educacional de la Florida. Hemos estado en La Pintana, hemos estado en Pudahuel, en varias regiones, en varias comunas, perdón, donde hay alumnos vulnerables. Y hoy día, esta misma metodología la estamos usando en un proyecto de acá, de la cuenca, del Yankee Way, que se llama la creación de mesas y ordenanza o gobernanza para la industria creativa, las industrias creativas en el ámbito del turismo. O sea, fusionando, ¿no es cierto?, la gente que hace música, que hace artesanía, que hace gastronomía y que hace audiovisual, cine, televisión, en pos de que esta zona sea un gran polo, ojalá nacional y mundial, de turismo, que es una industria súper limpia de alguna forma u otra, y que por supuesto trae desarrollo a las personas. Oye, qué buena, y esto se está generando en toda la cuenca del lago Llanquihue. Yo he escuchado algo así, lo que tú me estás comentando, pero por ejemplo, no sabía que estaba involucrado ahí lo que ustedes están proponiendo, ¿cierto? Y lo que están haciendo, y que va directamente ligado con los niños o con los jóvenes. Exactamente, y también con los adultos que están metidos en esto, por ejemplo, personas que son artesanas y artesanos. Oye, qué buena. Y que necesitan, en el fondo, unirse, aliarse, para salir adelante, sobre todo en estos tiempos difíciles. Esto es a través de un instrumento de Corfo, que se llama PTI. Corfo, de hecho, Corfo Los Lagos, y la gente de Cernatur, la gente del Consejo de la Cultura, hay varias entidades, el Teatro del Lago, hay muchas entidades que están metidas, y también las municipalidades, en esto, y es un proyecto súper bonito, y que creo yo, finalmente, también va a traer desarrollo a la zona. Y claro que sí, se está moviendo, imagínense, persona o gente con la experiencia que ustedes han tenido alrededor del mundo o de nuestro país, está desarrollando estas iniciativas acá. Pero a ver, hablemos puntualmente, a ver, ¿qué pasa ahí con el joven, con el alumno? ¿Ustedes cómo dirigen? No sé si son clases, son talleres, a ver si nos puedes comentar. Son talleres que pueden ser más musicales. En otras palabras, se pueden juntar un grupo de niñas y niños. Uh-huh. Y desde lo más básico, no es llegar y decirle, oye, mira, toquen un acorde, no sé qué cosa. Tienes que partir sintiendo la música, quizás con instrumentos de percusión, quizás con un canto bien básico, que a poco se va convirtiendo en algo más. Y así, entendiendo la música, sintiendo la música, primero se produce eso que es fundamental, que es la camaradería, que todos se miran a los ojos, todos se respetan, todos se quieren y se apoyan, y si alguien tiene problema, lo ayudan. Y eso desde ya empieza a repercutir en el fondo en las clases de matemática, en las ganas de ir al colegio, en las ganas de encontrarte con tus compañeras y compañeros, y también el respetar a los profesores, que es súper importante. Sí, ese es un tema, es un punto muy importante. Sí. Porque las maestras y maestros, tú sabes, son gente que se saca la que sabemos por su alumno, y claro, en estos tiempos donde casi todo es online, es más difícil aún. Entonces, nosotros también tenemos algunos cursos online, que es la modalidad que estamos usando en estos tiempos, ya. Donde, por ejemplo, tenemos un taller de creación de radios online, lo que estamos haciendo nosotros acá, para la comunidad escolar. Entonces, es una buena forma de mantener a la comunidad unida, conectada. Y claro que sí, porque la comunicación es algo muy fundamental e importante. Totalmente, así que eso. Y también tenemos, bueno, uno que es de producción musical, bien... No complejo, sino que de lo más simple. Supongamos que en tu casa, o en tu barrio, hay gente que le gusta tocar algo. Uh-huh. Ayudarlos a que eso vaya siendo un poquito más elaborado. Y ojalá el día de mañana sea una canción, sea una banda, sea una agrupación musical. Mira, claro que sí, nosotros acá como programa cultural artístico ya con bastantes años acá haciéndolo, conocemos que acá, por ejemplo, en el sur, en Puerto Montt, Puerto Vara, etcétera, las comunas aledañas, existen muchas personas, gente que se dedica tal vez informalmente a esto de las artes, ¿cierto? Y de pronto tener una mirada más concreta, aterrizándolo, ¿cierto? Teniendo una mirada tal vez más emprendedora, ¿cierto? Como tú decías, delante se pueden ir desarrollando tal vez un negocio bien potente. Así es, sí, esa palabra que tú dijiste es súper importante, que quizás está un poquito sobredicha, pero, sí. pero estamos todavía aprendiendo, que es el emprendimiento. Uh-huh. Y para que el emprendimiento resulte hay que tener herramientas. Claro. Que aún le permitan, por ejemplo, en el caso de la música, saber cómo postular a fondos. Sí. Que es complejo. A mí me tocó, en los principios no entendía nada, y después empecé a entender ahora cómo uno se puede apoyar a través de redes, a través de justamente estas instancias como que estamos haciendo, esta asociación de la cuenca y de los lagos, donde otra persona te puede ayudar y decir, mira, para llenar este formulario requiere de... no sé, tener un algo tan básico como tu carnet y el número de serie. Claro. O una ficha inscrita en el Consejo de la Cultura. Entonces, son herramientas y que a través de lo asociativo, finalmente uno puede salir adelante. Claro que sí, aquí no estamos solos, ¿cierto? Tenemos que ver al de al lado, tenemos que escuchar al otro que va pasando, tenemos que abrir nuestras antenitas y trabajar todos coordinadamente, como tú dices, también escuchando, ¿cierto? Escuchando además tu programa, ¿o no? ¿Todavía estás con tu programa en la Sonar, o no? Sí, pero es increíble que hago el programa desde acá. Otra forma más de descentralizar. Y hoy en día tengo un programa en la mañana, una especie de matinal. ¿Ya? De música, de rock y de conversación, que se llama Sonar, Generación Sonar, de 9 a 11. También se puede escuchar online, Sonar FM. Sí, la escuchamos, es una de nuestras preferidas. Ah, qué bueno. Sí, qué buena. De todas maneras, y nosotros somos casi todos rockeros, ¿no, chicos? Sí, me dicen todos. Sí, bien. Pues nos gusta el rock. Sí, y bueno, invito también a la gente a meterse a rockalpatio.org. Esa es la página entonces de lo que ustedes realizan con los más jóvenes y los niños, ¿cierto? Sí. Rockalpatio.org. Org. Sí, ahí está entonces toda la información, quienes participan de esto, cómo los pueden contactar, y me parece muy interesante lo que ustedes están realizando. Esperemos que no sea la última vez que podamos conversar, ¿cierto? Conocer las iniciativas que se está desarrollando a través de este PTI. Nosotros conocemos a gente de Corfo, a gente de turismo, de cultura, ¿cierto? Así es que por ahí vamos a estar... Ah, mira, me preguntan por acá que cuándo podríamos conocerte, tal vez hacer algo acá en el estudio, cuando pase esta pandemia, ¿cierto? O en algún evento por ahí, tal vez invitarte y generar otro tipo de conversación con nuestros auditores. Yo, mira, disponible. Obviamente que todos estamos alzando nuestros brazos para que se acabe esta pandemia. Oye, sí. Y aprovechamos de hacer un llamado acá en nuestra región, de que la gente se cuide, porque somos una de las regiones más con mayor índice de contagio. Y hay que respetar las normas, porque es la única forma. Si no nos ponemos mascarilla, si no nos lavamos las manos, si tenemos cercanía demasiado grande con personas, nuestra cultura no va a parar nunca. Es un círculo que debemos cortar, una espiral más bien. Así nomás. Hernán, te queremos agradecer esta conversación, esta tarde, día sábado, con nuestro programa Escenario Cultural. Mira, me encantó conversar contigo. Anoté algunas cositas, como por ejemplo, movimiento interno, acción, actitud, compromiso profundo, las redes, la asociatividad, el emprendimiento, que son conceptos que no son solo eso, conceptos, sino que también tenemos que empezar a aplicar y también a investigar un poquito más, ¿sí? Totalmente, sí, les agradezco la invitación y, como digo, disponible. Estamos acá, así que cuando podamos estar cara a cara, nuevamente. Listo, pues, que te vaya muy bien. Saludos ahí a Puerto Aras y estamos en contacto. Gracias. Y ya, pues a todos los auditores y auditoras también, grande abrazo, cuídense, gracias. Chao. Chao. Everybody shake, everybody groove, everybody shake. Ooh. Come on, Dave. Seguimos en Escenario Cultural. Mandamos saludos especiales a nuestro amigo que nos está sintonizando. Un saludo desde Chiloé. Ahí está Daniel Alvarado. Muchos cariños. Saludos ahí en el Secrea, ¿cierto? Así que ahí vamos a estar haciendo un contacto tal vez con el Secrea ahí en Castro. Lo que están realizando, los laboratorios que ellos también realizan en los colegios, en la escuela del archipiélago de Chiloé. Así es que Daniel, dentro de poco vamos a estar ahí conversando a distancia. Además, Francisco, que está allá en la población Pichipeyuco, un besito muy grande. Y bueno, a todos nuestros amigos, mira, Nayadet dice, un gran abrazo, dice, a Marco Fuentes, que lo tenemos en línea porque nuestro escultor, nuestro amigo, está ya en sintonía de Escenario Cultural. Aló, Marco, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, acá estamos, mira, un poquitito, con un poquitito de calor. ¿Y tú por ahí? Acá está lloviendo, estamos en Piedra Azul en este momento. Ah, en Piedra Azul, ¿estás ahí trabajando? Sí, estoy haciendo un trabajo acá en Piedra Azul. Mira, el hombre trabajador, así me gusta la gente que trabaja los días sábados también a esta hora. Sí, hoy día vinimos a que estamos cerrando una casita, por eso. Ah. No es de piedra. La casita no es de piedra y no es tan escultural. Hoy a propósito, claro, porque tú eres un escultor en piedra, bastante reconocido acá en nuestro país. Marco Fuentes ya es una marca porque es uno de los las únicas personas que se dedican a hacer este arte. Acá tenemos en Puerto Montt, hay un destacado escultor que trabaja las piedras también, Alberto Fonfas, que vive en Europa, po, hace muchos años. Mira. Pero él es destacado, él, o sea, muy conocido allá en Europa. Y Marco Fuentes de Correntoso, directamente ahí, ¿cierto? ¿Cómo? ¿De Correntoso eres tú? Vivo en Correntoso hace 17 años. Me vine de Santiago, donde había como esta especie de contaminación absoluta en esos años. Así que arranqué de la contaminación con mis dos hijos pequeños en ese tiempo. Oye, Marcos, bueno, a propósito de todo, nosotros te queríamos contactar hace bastante tiempo porque te conocemos, además, ¿cierto? Siempre sabemos que estás ahí en ferias cuando se podía estar, ¿cierto? Pero siempre has llevado esta trayectoria de la del arte en piedra, de la escultura. Y bueno, y se dio la posibilidad porque justo vimos por ahí un video, ¿cierto?, que te realizó el Departamento de las Culturas de la Municipalidad de Puerto Montt, y ahí pudimos, está bien, súper bien hecho ese video, ¿ah? Sí, mira, fueron del Departamento de Turismo. Ah, de turismo. Me avisaron un día, claro, y como con toda esta cuestión, estoy tratando de como buscar una ventanita económica, pues. Claro que sí. Entonces, hace un año reactivar el proyecto de arte y mate, que era mi casa, convertía en un lugar para ir a conversar de arte y tomar mate, po. Oye, con exposiciones permanentes y de todos los amigos, sin costo, así como el estilo más hippie del que soy, como muy característico. Arte y mate, entonces, esa es, claro, la parada que hay que hacer en Correntoso. Claro, obvio. Entonces estos chicos me ofrecieron ir ahí, y entonces como estábamos reactivando, yo acepté que ellos fueran a hacerme un video, porque tampoco me gusta mucho, ¿eh? Pero les resultó genial. Bueno, los dos chicos que fueron son geniales en ese rubro del video. O sea, captaron ahí la esencia del escultor. Mira, en una hora y media que estuvieron en mi casa, en ese video, que me emocionó. En verdad me emocionó, y la gente que son mis amigos y todos también muy emocionados. El video, me encantó la idea. ¿Sabes qué? Y ese es el trabajo básicamente que hay que hacer, no solamente a través de este departamento, ¿cierto?, de la municipalidad, sino que a través de todos los otros, las instituciones que de pronto tienen recursos, porque ustedes es la gente que está realizando distintas actividades acá en nuestro sur, y hay que dejar registro de lo que está pasando, ¿cierto?, para las futuras generaciones, para tener algo ahí, un material que después mostrar. Marco, bueno. Por supuesto, por supuesto. Yo también creo en eso, creo que mira, las actividades cómo se desarrollan. Bueno, yo por lo menos puedo hablar de mí y bueno, y por de hartos también artistas que conozco que son muy capos también en su, cada uno en su materialidad. Yo en el aspecto mío tengo, he llegado como a tener la maestría con las piedras, entonces se puede compartir más o menos encantador, porque podría motivar a otras generaciones a seguir este rubro de tallar piedra. A ver, ¿y estas piedras, tú dónde las vas a buscar? ¿Cómo lo haces? Mira, el proceso. Yo compro, ¿ya? Compro algunas piedras que son como de, que sobran, como residuos, como sobras de estas marmolerías grandes que hay para el norte. Compro todos esos retazos y todo lo que me va sirviendo, lo que entiendo que me sirve para hacer base y para hacer esculturas también. Y además recolecto piedras donde estén, pues. Por ejemplo, yo voy a, ahora estoy acá en Piedra Azul y ya me llevé dos piedras para mi casa, ¿viste? ¿Y qué características tiene acá, que, por ejemplo, las piedras que tú encontraste en Piedra Azul, qué características tienen, por ejemplo? Las piedras que hay acá son muy bonitas, aunque estén cubiertas de un óxido terroso, así, son muy bonitas en su interior, al pulimentar quedan muy lindas. Sale el color natural, ¿cierto? Y son basálticas y graníticas. Todo lo que hay acá es muy granítico y también basáltico. Entonces, basalto volcánico, que hay diferentes colores, hay verde, unos cafés muy lindos, rojos, sí, hay de todo. Oye, hay un mundo absolutamente desconocido en las piedras, ¿ah? Y de pronto compartir ese conocimiento, pues, Marco, una charla, un taller, como para que también... Mira, ¿ya? He hecho hasta lo imposible por eso. ¿En serio? He ido a muchos lugares, he tratado de compartir con los escultores de acá, de la zona, que tallaban madera, ahora ya saben harto de las piedras también. Hay algunos que se dedican a las piedras en Valdivia, acá en Puerto Montt también, ¿viste? Entonces hago lo que más puedo, lo que más puedo en el ámbito también de la ¿cómo se llama? De la texto propio de nosotros que compartimos más que como proyecto, como cosas. Oye, Marco, bueno... De la autogestión, ese era el concepto, de la autogestión. Exactamente, porque además de hacer todos los días, ser, no sé, artesano, ser escultor, etcétera, hay que vivir, hay que comer, ¿cierto? Hay que pagar las cuentas y además, claro, y ahí viene la autogestión, ¿cierto? Sí, pues yo, por eso que ahora estamos construyendo una casita para unos amigos que vienen del norte... Y ahí me gano las lucas para parar la olla, porque también tenemos ese mal de todos, porque comemos. Y con la pandemia parece hijos, que... Pues, tengo hijos. Oye, sí. Yo puedo decirle a todos mis compañeros artistas y todo que soy que conozco, que tiene todas las cuotas pagadas de la pensión alimenticia. Así que puedo dar ese mensaje también, chiquillos, paguen la pensión. oye, Marco, dime nomás. Tu chiquitito te iba a preguntar por tu guagua, ¿cómo se llama? Mi se llama Calfúa Ucam. ¡Ah, mira! Es como un alma rebelde, así, un alma antigua. ¡Ah! Él tiene un súper lindo, tengo un hijo hermoso ahora de 1 año 7 meses. Y que me imagino que estará por ahí entre caminando, gateando por allá por Correntoso. Sí, ahora nos vinimos todos juntos, pero ellos pasaron a disfrutar y yo vine a trabajar. ¡Ah, qué bien! Pues ahí que el papá saque la cara, ¿cierto? Ahí por el núcleo, sí, por el núcleo familiar. Oye, Marco, entonces... De todas maneras, la mamá igual es potente, la mujer así, súper... ¿Cómo se llama? Activa. Mandémosle un saludo, po. Su madre es Natalia Muñoz. ¿La Natalia Muñoz? La Natalia Muñoz, pues ella es famosilla también acá en la zona, es la que hace los campamentos Mujer Medicina Sur acá en... ¡Ah! Oye, pero dile a Natalia que nos pongamos en contacto y de pronto podemos hacer una entrevista cuando ella tenga por ahí algo que decir, algo que invitar a nuestra audiencia, ¿te parece? Sí, ella como tiene todo, como logra todo así como más fácilmente que yo, así como es una convocatoria muy grande ella, entonces le cuesta menos, así que no necesita tanto como propaganda y cosas, ¿no? Pero sí, le voy a decir. Claro, por último, para conocer la iniciativa, ¿cierto? Y ver si también nos puede interesar ahí participar de ella. Oye, Marco, entonces, ¿qué te pasa a ti con estas fechas, por ejemplo, el Día del Artesano, el Día del Escultor, que se celebra, que no se celebra? ¿Qué te parece a ti? Yo siempre les pregunto... Bueno, el Día del Escultor se celebra internacionalmente el 19 de marzo, me parece. ¿Ya? O el 21 de marzo, por ahí. El Día del Artesano también se celebraba como en la misma fecha, pero también hicieron una celebración acá en Chile el 7 de noviembre. Yo he participado varias veces en esa celebración y he estado muy a gusto, por ejemplo, en la Feria de la Universidad Católica. Una vez fui a participar ahí, y, o sea, fui varias veces, pero en una vez me tocó esa celebración y me acuerdo yo y que me sentí como muy orgulloso de las autoridades porque... prometían que los artesanos íbamos a tener una jubilación. Ah, y ahí en esa celebración, que fue como el 2008 por ahí, les dieron la jubilación a como 6-7 artesanos. Y entonces iba a ser progresivo, después iban a ser 20, después iban a ser más, para llegar a un total, digamos así. Pero las políticas culturales son como un poco nefastas en eso, ¿no? Como que venden eso y después se le olvida, ¿no? Van cambiando, ¿no? Dependiendo de tal vez del gobierno de turno o de la gente. Mucho se habla de patrimonio, pero en realidad los patrimonios se van caducando, sobre todo en estas fechas que ¿cómo se llama? Tenemos esta pandemia y cosas así, estas rarezas de evidencia que no nos permiten salir, pues no nos permiten reunir, no nos permiten exponer. Y todo se traslada a un ámbito virtual del que tampoco somos partícipes. No, yo creo que la gente que tiene más edad que yo no está ni ahí con participar en una cuestión así como virtual, digamos, sino que más... una muestra así como presencial, digamos así. Y claro, los eso... Como que cansa, no agota. A mí me agota. No soy muy partícipe de eso. Bueno, esperemos que por lo pronto pase esto, ¿cierto? Del coronavirus y tengamos la posibilidad de volver a reencontrarnos, ¿cierto? Que surjan estas iniciativas que tú más o menos estás diciendo, conversar, volver a conversar en vivo y escuchar, que es lo que debiéramos hacer, ¿cierto? Escuchar al otro, qué piensa y de ahí recoger. El arte y la artesanía y todo lo que tenga que ver con estas representaciones creativas tienen mucho que ver con eso, con la calidez, humana. Entonces, no corresponde todo eso. Yo creo que todas estas cuestiones están hechas para que... Por eso te decía yo que las políticas culturales, por un lado, así dicen, vamos a defenderlos, vamos a cuidarlos, vamos a visibilizarlos. Y en el fondo no sucede eso, sucede todo lo contrario. Yo cada vez estoy más invisibilizado. Ahora he ido aprovechando estas instancias... que tú me invitaste, los chicos de turismo que fueron a mi casa, hay otros chicos que son también como audiovisualistas que fueron también, que me pidieron que hacer un video con mi trabajo para ellos presentarlo en un proyecto después. Yo obvio que voy a acceder porque es su pega y toda la onda. Yo no gano nada, a mí no me pagan ni 500 pesos, te digo. Pero sí puedo participar de que ellos sí salgan adelante con su idea, pues, a cooperar, digamos así. Oye, qué cosa que no hacía antes, yo nunca lo hice eso, nunca cooperé con nadie para que me hicieran un video ni nada de eso. Llegaron a mi casa varias veces de estos programas de televisión y todo, pero yo les cobraba y ahí después me decían que no tenían ítem para el protagonista de la cuestión. Chuta, mira. Y yo también les decía que no, porque también es mi tiempo, pues es mi tiempo. Y claro, claro que sí. Esa ha sido una de las características que he logrado poner acá en el sur, pues, de acuerdo a esas peleas políticas, culturales que yo hago acá, ¿ya? Que tienen que ver con el reconocimiento de los artesanos, pero de verdad, no así como que ve artesanos a exponer a esta feria, por ejemplo, la Puerto Montt invita. ¿Ya? Yo les cobro 100 lucas por ir, porque si no, no puedo ir, porque me cuesta un camión para bajar mis cosas, un ayudante. Me sale 100, 40 lucas para allá, 40 lucas para acá y 10 lucas para un amigo que me ayude así a subir y bajar las piedras. Entonces yo no puedo asumir ese costo más encima. Claro que ahora sí. Ahora me dicen, claro, tú vendí, pero no se vende tanto. Tampoco, claro. Claro. Claro, si vendiera 3 millones, no sé, como en las ferias que uno iba, que yo iba a Santiago, por ejemplo, que vendía 2 millones o 3 millones, pucha, yo ahí podía pagar la patente, podía pagar hasta mi costo, que algunas veces la municipalidad de Puerto Montt me prometió, ayudarme, que tampoco nunca fuimos a... Entonces, ahí uno sí corre con el costo y todo, pues no hay problema en eso, porque uno vende. Pero la feria Puerto Montt invita es en el invierno, y la gente acá, como tú dices, tiene gusto por la artesanía, en realidad. Le gustan más las cosas chinas, las cosas chispeantes, así como de con mucho colorido y de plástico. Pero las cosas que son así como más artesanal y todo, pues tampoco los puertomontinos. Y ahí es un tirón de oreja para ellos también. Y que también somos representantes, una ventana cultural, los artesanos y los artistas, pero no tenemos el apoyo directo. Y claro que sí, un tirón de oreja también para todos, porque todos nosotros tenemos que ir diciéndole a la gente, nosotros mismos, que tenemos que conocer, que tenemos que preferir, ¿cierto?, lo que se hace con las manos, aunque sea un poquito más, de pronto más caro, y hay tiempo y hay energía invertida, ¿cierto? Son nuestros artistas de acá, de nuestra zona. Pero ¿sí? Mira, yo cuando llegué, por ejemplo, acá, hace 17 años, hacía los encuentros de artistas jóvenes en el vagón del tren, y ahí empecé a conocer a los artistas. Y te digo, por ejemplo, Marcelo Paredes vendía 40 lucas sus pinturas. Pues Rubén vendía como a 120 sus pinturas. Y yo vendía 1 millón mi escultura. Entonces oye, sí, no había Marco, como relación. Tú vendías tu... trabajo igual. Pues, yo fui haciendo ese trabajo de valorar la obra de los artistas acá. Y ese trabajo hay que tratar de pasárselo también a la gente que son los empresarios acá, que son más ganadores de lucas que o consumidores de home theater, claro, de autos, de camionetas, pero no son consumidores de arte. O sea, ahí hay como una falencia grande con respecto a eso. Y la falencia justamente, de acuerdo, por las políticas culturales que no proyectan a los artistas. No nos Mira, proyectan. Estamos tomando nota porque ahí tenemos línea directa con algunos canales por esos lados. Ya, así bueno, que... si yo también estoy aprovechando tu programa para tirarle la oreja por fome. Y, oye, y por supuesto, si esta es una conversación necesaria que tenemos que hacer tal cual es de la gente que está viviendo esto y que está desarrollando esto aquí en nuestra zona. Marco, te queremos agradecer tu conversación hoy día, totalmente sincera, como eres tú, ¿cierto? Medio hippie. Sí, yo soy así. Total, vamos a esperar tener la oportunidad de ir a conocer ese arte y mate allá en Correntoso, ¿cierto? Donde está tu taller, tu casa. Y para ir escuchando a nuestros artistas y ver cómo podemos ir canalizando sus inquietudes, ¿sí? Sí, perfecto, me parece que abramos todas las ventanitas que se puedan abrir. Siempre hay oportunidades. Siempre hay ese objetivo, sí. Siempre hay oportunidades y las oportunidades tenemos que buscarlas y tenemos que hacerlas nosotros mismos. Así es que, bueno, ahí te la dejo lanzada, cariños ahí a tu familia. Y si las políticas culturales quieren ayudar, bienvenidos. Y claro. Estamos trabajando todos juntos. Si no, y nadie está reclamando por reclamar. Si lo que estamos reclamando para que se hagan mejor y mayores cosas. Exactamente. Oye, que te quede bonita la casa allá en Piedra Azul. Saludos a tus compañeros de trabajo, ¿ah? Estuve contento los cabros. Listo, chao, que estés bien. Chao, muchísimas gracias. Oye, hoy día se escuchaba a las 22 horas, ¿ah? También. Ah, qué bueno. Hoy día a la noche. Oye, una quiero mandarle un saludo a los artistas puertomontinos. Ya, pues aprovecha, aprovechemos. Yo sé que los artistas y los artesanos hoy día están un poco débiles y todo, porque por toda esta cuestión que está sucediendo, pues. Claro. Entonces, yo creo que a todas estas negatividades hay que sacarle siempre un algo de positividad. Y quizás los tiempos que tengamos para estar en el taller pues, hagan que una producción más grande y más dispuesta. Pero siempre tiene que haber como la energía esta del positivismo, porque si nos vamos a ir en negativa, ¿cachai? A negro, la obra que va a salir va a ser muy demostrativa de lo que vivimos, ¿cierto? Claro que sí. Pero va a ser una negatividad más, porque las negatividades se suman. Entonces, yo lo que hago es el llamado a ser más positivo, a crear belleza. Belleza. Creemos belleza, sí. Entonces, junto ahí necesitamos belleza. Necesitamos belleza. Ya, pues, Marco, que estamos. Todo lo que nos salga de adentro salga, pero hermoso para compartirlo con todos los demás. Ay, qué lindo. Un abrazo. Chao, Marco, que estés bien. Chao. Si el tiempo va pasando, los recuerdos te hacen viejo y la vida sigue en pie. Y la vida sigue en pie, oh no, y los recuerdos también. Tantas noches de locura, tanta vida y el placer, tanto tiempo derramado tratando de estar más bien, intentando ser más libre. Bien, los trombones ya aparecieron y también nuestro productor Jorge Olavarría. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bueno. Pasaba el rey por ahí, recién estábamos escuchando, ¿ah? Estábamos escuchando. Un saludo ahí a Pérez Lucho. ¿Cómo estará su cuarentena? No, trabajando está. Y ¿trabajando? Bueno, está bien y bueno, la idea es colocar artistas locales. Si estuvimos hoy día, bueno, nos hicimos el contacto con Elan Roja a través de Twitter. Respondió muy amablemente, es decir, igual una persona se nota muy sencilla, así que bueno, ojalá que sea un aporte acá y quedamos en contactarnos más adelante para futuros proyectos. Así que bueno, pusimos al empezar escenario, pusimos un tema, es decir, del disco Taz, que él produjo como ingeniero de sonido. Uy, sí, tiene razón. Sir Fred Goodmack, es decir, la cantidad de bandas que te explicaba él, así que bueno. Sí. Para terminar escenario lo dejamos. A propósito, también escuchamos Inexes. Escuchamos Inexes también, sí, pues. También escuchamos Inexes con Jimmy Ball, que era el guitarrista. Así que para terminar lo dejamos con Luis Alberto Spinetta, No te alejes tanto. Qué bonita canción. Y bueno, nos sintonizamos hoy día a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, más relajado, más reposado, ¿cierto? Ahí en compañía de ustedes quieran, pueden volver a sintonizar a través de BelenFM.cl, nuestro programa Escenario Cultural. Gracias, Mauri, gracias, Jorge, por todo. Le dejamos con esta hermosa canción. La estamos despidiendo diciendo, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Chao, que estén muy bien. I'm not afraid to die.